Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Serrana. A Serrana y bienvenidos a la primavera. Sí, el primer programa de la primavera y empezamos con Advance, la versión de Vivaldi. Sí, señor, cómo no, la primavera de Vivaldi. Sí. Más conocida, no puede haber otra canción en el mundo. Sí, no fue más happy ni más nada. Bueno, pues 2 horas de heavy metal. Y luego habrá un parón de Serrana durante unos días, un par de semanas. Pero bueno, ya lo comentaremos más tarde. Sí, y volveremos más fuertes que nunca, como siempre. Mucho más. Primavera. Vamos a seguir con una larga. Sí, estamos muy cansados y hay que descansar. Oye, quieres que no, en la primavera. Sí, y vamos con algo gordo. En todos los aspectos. Aparte del guitarrista, que sí, ya. Que flaco no está el chaval. Va, y luego igual pongo algo del Soundland. Hostia, sí que yo gordo. Pues vamos con Symphony X, grupo de Michael Romeo. La canción The Walls of Babylon, que es del último disco, Paradise Lost. Sacarán un disco ahora que empezaron a grabar ya, para Nuclear Blast. Seguro que es un buen disco. Seguro que hacen gira. Seguramente. Que este mola, el Sweet Tapping. Sí, vendrán a Bilbao, Barcelona, Madrid. Ole. Y nada más. No vienen aquí nunca. ¿Qué esperes? Milagros. Ah, no sé, que haga un festival guay. No el derrame, algo que guay. Que nos llame alguien. Ya, pero hay que soltar mosca. Viruta. Viruta. Viruta. Bueno, pues. Walls of Babylon. De Symphony X. Thank you. Lemón. Buah, vaya riz del final. Dios, de todo. Vaya pesadísimo. Son muy pesados, muy yonkis y sí, muy a bloque. Nah, mola, tienen nada. Lo todo. Sí. Pero no sé por qué, y un grupo que eso, que no sé, yo nunca lo escucho a fondo como los otros, tío. Bah, yo escúchelo ya demasiado. Sí. Sí. Pero discos anteriores, este no lo tengo muy escuchado. Y ahora, ¿con qué seguimos? Myself, pones, ¿no? Sí, va a ser gordo, Pure Evil. ¿Qué, la del directo o la original? No lo sé. Puede ser la original. Bueno, habrá que sabe averiguar. Pure Evil. This one is called Pure Evil. We'll be right back. Vaya temón. Vaya empalme que acabamos de agarrar aquí. Y buenísima esta canción. Buenísima. Sí, tío. Buenísima, buenísima. Y ahora, uf, vamos a... madre, madre, como que venimos ahora. Bueno, por lo menos no oye de Jason Becker. Que... nah, hay una versión de Ron Kill, de Kill. Bueno, nunca pusimos nada de Kill, ¿no? No, yo no. Yo tampoco, algún día. El Evelyn View Blue Egyptians. Sí. Gran temón de Becker. Con Ron Kill. We'll be right back. versión. Buena versión, sí señor. ¿Con qué seguimos? El gran Jason no era el gran Jason. Ya, bueno, claro. Bueno. Patrick. Patrick Rothfuss, sí. Vamos con Black Hand. Una canción del Anfibia. Como todos los que llevamos poniendo hasta ahora. Sí, no me atreví a escuchar otro disco. Como me dijiste que los demás no molaban mucho, la verdad. Vale, son otro rollo, pero mola. Este, hay que reconocer que el disco mola escucharlo, pero yo un pelín lento. No, y más para escuchar por la calle. Sí. Y entretenerte. Y pues caminando. Solo les... Sí. Música de caminante. Bueno, Patrick Hand y Black Hand. Del Anfibia. We'll be right back. Bueno. Al final buenísimo. Un final muy bueno. Paty Ronda, que hay que reconocer que va. A mí molome. Sí, sí, a mí también. ¿Con quién continuamos? Con... suena de fondo. Con el señor Steve Bay. Bay, sí, sí, señor. La canción... va, puse algo el título. Ni la escuché. Of Speeding. De velocidad. Sonaba bien. Va, sí. Ponla desde el principio, que igual lo merece. Claro, claro. El gran... tío Bay. El tío Bay. Pero ahora vamos con alguien muy grande. Ahora vamos con el gran Yngwie. Yngwie Malmsteen. Y con Evil Eye en el G3 de Denver. No sé, dale. Nada que decir. No. Va a ser lo de siempre. Lo mejor. Evil Eye. Thank you. cómo se ceba. Sí, tío. Vaya cómo se ceba. Es buenísimo. Sí, tío. Y es increíble. Bueno, ¿con quién vamos? Con Joe. Con tu tío y yo, ¿no? Sí. Joe Stump. Y Chop Shop Serenade Prestísimo. El Prestísimo, confío en él. Prestísimo, sí. Va rápido, rápido. Bueno, y ahora vamos con los grandes. Deathlock, cómo no. A ver si de una puñetera vez saquen la tercera temporada completa y subtitulen. No, y doblen la segunda. La segunda. Doblen la segunda. Eso. Que doblen la segunda. Bueno. I tamper with the evidence at the murder site of Odin. Título corto y fácil de recordar. Sí, claro. Y vamos para allá. We'll be right back. brutal. Sí. Echar una aquí Manolo Jiménez, el entrenador del Sevilla. Va, normal. Ya. Pero bueno, esto no es un programa de fútbol. No es un programa de fútbol, exacto. Yo eso que ayer metí vibra, menos mal. Bueno, ¿con qué continúes, Villa? Con Pantera. Porque el gordo tarda en cargar, ¿eh? Sí, el gordo tarda en cargar. Entonces vamos a poner Pantera. Sí, para digerir. De momento. Sí. De Sweep. Del disco Cowboys from Hell. Siempre el Cowboys from Hell. Ya me sonaba. Pues eso. Sí. Sí. Este ordenador. Vamos. Sí, ordenador. Sí, anda, sí. Muñón. Yet we're stronger and prevailing. Learn from mistakes. Sí, señor, como tocaba este cabrón. Sí. Pena que lo haya matado un hijo puta. Sí. No puede ser de otra forma. Sí. Bueno. Vamos con Cacophony. Vamos con un concierto del Speed Metal Symphonies, ¿no? Sí. Bueno, y sabe que ayudaría algo seguro Martin Friedman. Claro, es que no suena muy guay este disco. Vamos con el Boogie, ¿no? Sí. Este llegó un... No, que averiguaste tú, pero bueno. Arróchamelo. Bueno, no pasa nada. Con un Boogie. Saulán, y un tío que pesa más que Villa y yo juntos. Ya pesa. Vamos con Westside Boogie. En el Instituto de los Músicos de Hollywood. El 5 de febrero de... del 93. Bueno. Vamos a ver qué sale aquí. Thank you. ¿El qué? Dios mío, porque no lo estáis viendo, pero si buscáis algún vídeo del Shaolin, vaya jamones, muchacho. Y es increíble. Hostia, esto yo del... Podría luchar a sumo, tío. Podría. ¿Y ganar? Ya te dije yo que pesaba más que tú y yo juntos. Sí, ya lo veo. Mucho. El vídeo pesa más que tú y yo juntos, en este... tres veces más. Increíble. Bueno, vas. Sí, voy. Voy. No, vas. Es Bogey mío, sí. Oh, cogiste uno aquí ahora en Renault, tío. Pero no, no pasa nada. Tan. No, vamos a poner a Buquezgeaz. Porque. Buquezgeaz. Sí, está arriba. Ah. Porque este conocido gracias a Buquezgeaz, porque tiene un. Un disco sacado con este y otro disco también sacado con Hellborg, que andan tocando el tal Hellborg, este y el Buquezgeaz por ahí a veces. Entonces, bueno, mola. Pues, Fitchy Lipton Drinks. Una canción muy chunga del final de un disco de él. Es que las canciones de él siempre son chungas. Sí, pero mola. We'll be right back. Sí, señor. Ya te dije yo que, que nunca había escuchado el final de la canción, porque la canción en medio tiene 3 minutos de vacío. Ya, ya. Pues, y ahí los cortamos antes. Ya. Bueno, bueno, bueno. ¿Con qué iremos ahora? ¿Con... Te paso la patata caliente ahora. Dream Theater. Mismamente. It's Jam, que es el primer disco. Sí, eso mola ya. Mola, mola. Mola bastante. Mola más haberlo puesto de un vídeo, pero bueno. ¿Qué más da? Hombre, si quieres poner otro y ponerlo después. Nah, otro día. We'll be right back. Dícesmelo ahora. Arrímate al micro, mamón. Pablo. Es que quédame lejos de la pantalla. Sí, sí. Pues no sé. Habrá que poner Dwiller. Buf. Y en The Cellar. Pero da pena poner esa canción ahora. Evil Thrill. Evil Thrill, sí. Mejor. Sí. Bueno, mejor no. Mejor ahora. Momento, sí. Claro. Vamos a guardar artillería buena para el final. Ya estaba sonando encima. Bueno, y vamos a continuar con Warmen. No. Ah, no, y es verdad. Majo. Que ahora acabamos de escuchar a... ¿Cómo Martín? Vamos a seguir con Warmen. Vamos con... Alejandro, mismamente. Black Iron. Del segundo disco. ¿Cómo mola cómo se ponen nombres las canciones? Black Iron, venga. Y venga, total instrumental, ¿qué marca? Pues sal. We'll be right back. Vaya temazo. Sí. Sí, señor. ¿Qué? Vamos con Warmen. Warmen, ahí es verdad. Que estaba ahí a la espera. Extraes back. Contraataca. Sí. Como el Inter. Joder, siempre estamos iguales. ¿Eh? No aprendemos. No aprendemos, nunca. We'll be right back. Un final como debe de ser. Sí, señor, sin fade out. Con clave. También. Bueno, ¿qué nos vas a espetar ahora? No voy a espetar, hombre. O bueno, sí. Puedo espetar. Sí. Highway Star. Con The Reign of Terror. El grupo de Joe. Espetar. Sí, espetar. Tenías ya Metallica. My Friend of Misery. ¿Prefieres Metallica? Hostia, ¿cómo me llamen, chaval? Sí, ¿verdad? Vale, anda. Pues voy a poner Metallica entonces. No, ole. My Friend of Misery. Del Metallica. Sí, Black Album. Negro. Eso. Lo último que sacó Metallica. Sí. No sé. Allá en el 90. Sí. Buena época. Buena época. mejor elección, me parece a mí. Moló mucho, moló mucho. Bueno, vamos a ir ahora para acabar con Dweller in Cillar. De Jason. Gran Jason. Y habrá que aprovechar para despedirse. Que... No, que queda esta vez. Oh. Tranquilo. Mira, qué bien. Sí, sí. Vale, anda. No, no, yo estaba bien. Upa. Bueno, estoy ahora que... música de final. Sí, sí, señor. Merece el gran Paul sí. despedir este programa. Sí. Que habrá un parón. Escucharéis Los Viejos Serrana, que son muy buenos. Sí, hay que volver a escuchar. Merece la pena. Y que yo me voy de viaje a estudios. Y dentro de poco igual tenemos que cambiar de horario también. Sí, porque te empiezas porque a trabajar. Prácticas. Trabajar gratis, chaval. Dios, qué puta. Bueno, pues... Paul Gilbert. Y Wola Lota Sonata. Hasta luego. Otra.